Pido perdón por ella y yo. Perdón, Señor. Perdón, Señor, pido perdón porque cedí a la tentación, caí en el fuego de su piel y me quemó. Pido perdón, pido perdón porque cedí a la tentación. Pequé, Señor, porque sabía que sus noches no eran mías. Mucho luché, pero ocurrió lo que temía. Y sucedió un torbellino de pasión nos arrastró. Culpable soy, perdí el control cuando ella apareció. Nada importó, ella también en el abismo se hundió. Y hoy esta situación nos causa un gran dolor. Pido perdón por ella y yo, perdón, Señor. Perdón, Señor.